Opa, arratsaldeón. Bueno, otro miércoles más en el programa desde el kiosco de pelucas. Y bueno, nada, tenemos un programa hoy, no hay muchos puntos, pero bueno, interesantes. Y nada, pues venga, rápido os empiezo a contar un poco el programa de hoy. Para empezar, como os he estado comentando estas dos últimas semanas, ya os dije que os iba a estar informando sobre el proceso que iba a llevar el kiosco de la Alameda. Y bueno, deciros que ya ha salido al público, ya está en el boletín y bueno, está también en la página web de la Junta, para el que esté interesado o interesada en la explotación del kiosco. Vas a www.rentería.net y una vez que estás en la página vas a perfil del contratante. Se te abrirá una pestaña donde pone, tienes una serie de opciones, concursos de obras, licitación, etcétera, y luego vas a otros y ahí está la licencia para la adjudicación del kiosco. Deciros que el plazo es hasta el 13 de febrero para presentar las ofertas del pliego de condiciones, que el pliego de condiciones se puede bien descargar desde la página web o bien yendo al ayuntamiento a segunda planta, a contratación y patrimonio, y te darán gratuitamente el pliego de condiciones en papel. Bueno, a grandes rasgos deciros que los pliegos se dividen en dos partes, unos pliegos económicos y los pliegos administrativos. Los pliegos administrativos son básicamente unas normas, por decirlo de alguna forma, condiciones del kiosco, duración de la concesión, una serie de normas que no puedes beber cerveza, vender cerveza, por decirte algo, y bueno, cosas así. La otra división es las condiciones económicas del mismo. Bien, la renta que va a cobrar el Udaletxe por uso público en forma privativa, y otra es que se le llama el canon habitualmente, y otra es el costo del kiosco. El kiosco, el arquitecto ha hecho una valoración de lo que vale económicamente, y la persona que se adjudique el kiosco tendrá que abonar esa cantidad. Como os he dicho, tenéis hasta el 13 de febrero. Una vez de que se acabe el plazo, el lunes siguiente se procede a abrir el primer sobre de los candidatos. Se valorará la documentación aportada y a ver si le falta algo de esas condiciones, en la cual luego tienes 3 días para poder aportar la documentación. Y la semana siguiente, creo que es, o a los pocos días, se abre el sobre con las condiciones económicas, y ahí, una vez ya de que estén los sobres abiertos, se procede a la valoración de los candidatos y a ver quién resulta ganador del pliego. Entonces, pues bueno, echando así unos pequeños cálculos, para finales de abril, primeros de mayo, ya aparece una fecha bastante definitiva para la persona que quiera coger el kiosco, pues empezaría a trabajar. Entonces, bueno, pues deciros que la duración de la licencia, como os dije en otro programa, iba a ser la misma que los anteriores kioscos, lo único variando, restando los años que ha estado el kiosco en la Alameda, que han sido 5, entonces más o menos va a ser para 20 años. 18, creo que es 18 los años exactos, pero bueno, va a ir la horquilla entre 18 y 20. Y bueno, nada, sin más, no, no, tampoco hay mucho que extenderse. Entonces, bueno, más que nada eso, el que esté interesado o interesada, que ya sabe que los pliegos de condiciones están en la página web de Udaletxe o bien en contratación y patrimonio en la casa consistorial, que te los darán en papel. Y bueno, hablando también de otra concesión, esta vez aunque no es del ayuntamiento, corresponde al Club Deportivo Turín, aunque sí es verdad que la gestión, o sea, el campo municipal de Fandería es de Udaletxe, pero lo gestiona el Turín Kirol Elkartea. Hace un par de semanas, un mes a lo sumo, os comenté aquí que iba a salir a concurso, o se alquilaba también, podemos decir, la cantina del bar del campo de fútbol de Fandería. Aquí sí que hay que aclarar que cuando hubo un cambio de directiva, que cesó el anterior presidente, que era Larraín, ahí ahora ha entrado Peral como presidente, también se acababa la concesión a la anterior persona que estaba gestionando el bar del campo de fútbol. Entonces, bueno, se adjudicó prácticamente a dedo la cantina, cogiéndolo una persona, bueno, la hija de un directivo. Entonces, bueno, ahí hubo varios socios que mostraron sus quejas porque entendían que al menos los socios del Club Deportivo Turín tenían tanto derecho como esta persona a poder tener la opción de poder explotar el bar. Y bueno, hubo un compromiso por parte del presidente en la junta directiva de junio de 2012 de que cuando se acabaría el contrato en diciembre iba a haber un concurso público para al menos todos los socios, y ha sido para toda la gente de Olereta que quería explotarlo para gestionar el bar de la cantina. Bueno, pues el bar se ha adjudicado y bueno, ha habido 8 candidatos, por lo que nos ha comentado un directivo. De esos 8 candidatos han quedado 4, porque salió un anuncio en la prensa, en el Diario Vasco en concreto, de la crónica local, diciendo que se alquilaba el bar de Fandería, que los interesados mandaran un currículum a la sede social del Turín Kirol Elkartea, y no ponía nada más. La verdad es que era un anuncio bastante pobre y ni tan siquiera tenías la opción de hacerlo por correo electrónico, que sí se dio esa opción cuando salió un concurso para Bedel en las instalaciones del campo municipal de Fandería. Entonces, bueno, sorprendentemente, a pesar de la muy poca difusión que ha tenido este anuncio, se han presentado, como os he dicho antes, 8 candidatos. De esos 8 se descartó a 4. Y de los 4 nos han comentado que, palabras textuales, que uno no se presentó en la fase final, y de los otros 3 que quedaban como candidatos, las ofertas económicas, que era, bueno, pues lo que tú creías que ibas a hacer de renta, bueno, que ibas a pagar al Turín Kirol Elkartea por la explotación del bar, pues como os he dicho, las 3 ofertas eran muy parecidas y se han decantado por la persona que está ahora gestionando mismo el bar, que era la que se le dio en junio, por la trayectoria que ha seguido durante estos meses, y que estaban muy contentos. Bueno, no sé, hay que cada uno interprete lo que buenamente quiera, pero bueno, a mí la verdad es que personalmente entiendo que lo han vestido de una forma legal y no se ha dado a dedo, pero bueno. Ahí queda la reflexión. Y bueno, pues terminando este tema de las concesiones administrativas y alquiler de comercios, pasamos también a cierres y aperturas de comercios, que solemos venir comentando también en otros programas, y el fin de año nos ha deparado un par de cierres, como es el Barquelis, el antiguo Vingen, la discoteca Vingen, y el bar Turín, que está en la Alameda. También ha cerrado, aunque esta vez por traslado a donde estaba antiguamente, una peluquería en la calle Viteri Pequeña de La Rosa, creo que de La Rosa, creo que era el nombre. Y también ha cerrado en la calle María Lezo una peluquería canina que está justo un poquitín antes del Bar Gallur. Y en el otro sentido, como aperturas, tenemos Sagardotegui Oarso en Ugarriche Casas Nuevas. El anterior dueño lo ha vendido y se abrió el viernes anterior o el sábado anterior, creo recordar, con un chaval que de aquí del pueblo, de Xebe, y bueno, parece que va a seguir con la tónica de sidrería y cenas para cuadrillas y etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo estuvimos viendo y es, vamos, una sidrería súper grande, tiene 2 pisos, tiene capacidad para 130 personas, tiene varias guelas para hacer comidas de empresa o así. La verdad es que está, lo que es el local está muy, muy bien. Y luego también en Sempelas se abrió Frutería Darra, que lo que abrieron en diciembre también. Y bueno, eso es un poco a lo que es la apertura y cierres de comercios en lo que sería, pues, más o menos en el centro de Loreta, que no, que supongo que por la periferia volverá un Capuchinos, Agustinas, etcétera, etcétera, también igual habrá habido algo, pero bueno, nos hemos centrado en el centro de Orereta. Otro punto que os voy a comentar es, este sábado tenemos partido de fútbol Betiona B, Turín B, que bueno, esto es un partido más como otro fin de semana cualquiera, pero bueno, la verdad es que lo estamos reseñando porque este es el partido de los incidentes de Fandería, donde llegaron a las manos entre un directivo y un padre de algún jugador, luego hubo la tangana final del partido y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que queremos decir con esto es que esperemos que todo vaya por un cauce de normalidad, que sea un buen partido y que en la grada cada uno anime a su equipo y punto, ¿no? Entonces, pues nada, el que quiera subir a verlo, decir que es el sábado a 1:00 y esperemos que el próximo programa os contemos que todo haya ido bien. Y bueno, vamos a seguir con las obras que tengo detrás del kiosco, que bueno, una pequeña reflexión igual también ya merece, porque bueno, ya como habéis podido ver, las obras siguen a su ritmo, pero por lo que estoy yo viendo día a día, parece como que es la impresión que me da a mí, es una impresión muy personal, pero parece que como que estarían improvisando sobre la marcha, ¿no? Cada vez que ahí suelen juntar a lo del kiosco tanto responsables de la empresa como el arquitecto municipal y un aparejador, parece como que, vamos, oyes comentarios como, bueno, y esto es que igual tendrá que ir por aquí, o a ver esto cómo metemos y tal. La verdad es que me ha dado la sensación que no me ha parecido muy serio, al margen de que a mí en concreto y como afectado por la obra, porque claro, el kiosco me lo tienen que mover de sitio, y me lo van a mover 2 veces, o sea, una provisional para que continúe la obra del Bidegorri, y luego posterior me lo van a mover no al mismo sitio, sino a otro emplazamiento, que es donde estaba la fuente, ya de forma definitiva, y la fuente parece ser que va a ir donde está el kiosco, pero es que tampoco estos te lo dicen bien claro, no se han dirigido a mí para nada, decirme, bueno, pues te vamos a hacer esto, esto, esto, esto y esto, y la verdad es que sí que me pilla un pequeño mosqueo esta mañana por eso, ¿no? Porque aquí ni Dios te dice nada, y bueno, a ver, yo no voy a exigir que me digan la obra palmo a palmo, pero sí por lo menos que tengan la idea clara de que dónde me van a mover el kiosco y cuándo, ¿no? Porque claro, el kiosco tiene una serie de cosas que hay que eso tienes que prevenir, tiene una cometida de luz que habría que cortar, hay una roza que se hizo hasta donde está el emplazamiento del kiosco, y según donde lo muevas, pues igual tienes que volver a abrir la acera para volver a meter luz, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso tampoco es tan sencillo, ¿no? Y que tienes que vaciar el kiosco, moverlo, volverlo a anclar, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y la sensación que me ha dado, pues era esa, ¿no? Es decir, que bueno, Que seriedad, pues no sé, en la obra no lo dudo, porque los currelas se ve que están currando como Dios y que van a buen ritmo, pero en lo que es en la parte técnica, digamos, o en la parte de los jefes, entre comillas, que te tienen que decir algo, pues la verdad es que aquí no te lo dice ni Cristo nada. Entonces, pues bueno, interpelaremos al concejal de urbanismo a ver qué nos cuenta, porque seguro que no está ni al tanto de la situación, porque esos casos, lógicamente, él delega en el técnico correspondiente y bueno, a ver qué me puede contar. Y bueno, con un punto un poco ya más serio, en el que igual habéis visto estos días en la prensa que ha salido que está aumentando el número de robos en viviendas. La semana pasada lo íbamos a comentar, lo que pasa que bueno, que como hicimos el mono menos confirmada está uno y creemos que en la otra también, y en la tercera se sabe seguro que no había nadie, pero en una, en la calle Sancho Enea, la gente, los dueños de la vivienda, la familia, estaban dentro durmiendo. Entonces, bueno, pues estos entraron, debieron entrar varias personas porque una de las niñas de la familia se despertó y las personas que entraron encendieron la luz. Entonces le dijeron a la cría que la cría se despertó, entonces le dijeron que se metería en la cama otra vez, y claro, la cría, me imagino que entre que estaría dormida y la situación, pues nada, se metió en la cama. Comentaba luego la niña que claro, que no podía dormir porque tenía la luz encendida, y cuando ya vio que no estaban ya en su habitación, llamó a su aita. Y claro, la aita, pensando que no se podía dormir, que le pasaba algo, que ahora se iba a levantar, pues bueno, se encontró con el percal de que la cría le comentó que había gente en casa y tal, y luego ya pudo comprobar él que era verdad, porque le faltó un portátil, una cámara digital de la niña, y así como las joyas de las criaturas. Entonces, pues bueno, la verdad es que una vez que fue a poner la denuncia ya le indicaron también que había habido en dos sitios más, y nada, el otro sitio fue en la calle Capitán Enea, encima del Bar Maite, en un primer piso, y ahí accedieron parece ser que accedieron por la tubería de fuera y entraron a casa. Y bueno, y debieron andar, vamos, como Pedro por su casa, como se suele decir, revolvieron todo, bueno. Y bueno, y ahí se ha quedado la cosa. Y en la otra vivienda donde entraron, la calle Vicente Alicegui, enfrente de Gauchori, parece ser que también ahí es donde fue la tercera vivienda donde entraron. Lo que sí llama un poco la atención es que bueno, a la primera casa de Sancho Enea entraron por la puerta, eso es seguro. Entonces llama la atención, como os he dicho, la fecha que es, claro, de Nochebuena a Navidad, y que había bastante gente, que había gente en la calle, que no es un día normal, que no anda ni Cristo, y bueno, igual también por eso es que tienes más facilidad para entrar, por el ruido que hay en la calle, y etcétera, etcétera, pero bueno, también es verdad que en esta fecha es cuando los críos se levantan pronto porque andan nerviosos por el olenchero, pero sin embargo hay que entraron, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco lo que os íbamos a contar el programa pasado sobre esto, pero como os he dicho antes, pues han pasado una nota de prensa que la hemos conseguido tanto la Policía Municipal como la Ertzaintza, advirtiendo de que este fin de semana, el de 12 y 13, también han entrado en otras tres viviendas, y nos hemos enterado que estas viviendas han sido... al contrario, como pasó el día 25 de diciembre, que fue en un radio de 50 metros a la redonda, que era prácticamente todo junto, en esta ocasión sí que ha sido un poquito más disperso, ¿no? Entonces, el fin de semana que os he dicho antes, del 12 y 13, ha sido en la calle Mandoegui, en la calle Añarbe y en el barrio de la Verga. Entonces sí que hay una distancia más grande. Y bueno, pero vamos, que el caso es el mismo, que han entrado en casa estando la gente adentro. Aquí sí que no tenemos más detalles porque nos hemos enterado prácticamente hoy a la mañana de las calles y tal, pero bueno, lo que sí, en el comunicado que han mandado a prensa, están advirtiendo que se está produciendo un aumento de este tipo de robos y que se tomen, pues eso, una serie de precauciones que nunca está de más. Están recomendando cerrar la puerta siempre con llave, aunque se esté en el domicilio. O sea, que fíjate dónde estamos llegando, ¿no? Advierten eso sí, sobre todo, que cuando se cierre la puerta, no dejar la llave en la cerradura dentro. Unos están comentando que porque están andando con unos imanes potentes, entonces le das vueltas a la cerradura y la llave se abre. Pero bueno, esto también ya se sabe luego que la gente se comenta y al final esto deriva en leyenda urbana, ¿no? Pero bueno, sí que parece que algo puede haber, pero sobre todo lo que sí la Guardia Municipal ha indicado es que se deje la llave fuera de la cerradura por si hay alguna persona mayor en casa y pasa algo o alguna desgracia, algo que la gente, que el hijo o la hija o algún familiar que quiera acceder a casa, con su llave pueda acceder. Porque si la llave se queda dentro de la cerradura por dentro, no puedes acceder a la vivienda. Entonces, y luego, bueno, ya una serie de recomendaciones un poco básicas, pero que está bien recordar, es como, pues eso, no facilitar la entrada al domicilio a desconocidos, que se asegure identificar a través del portero automático a las personas conocidas, mantener la puerta cerrada hasta que se pueda identificar a la persona y, bueno, pues exigir acreditación a representantes de servicios, tanto como agua, luz, teléfono, gas, etcétera, que suele ser lo más común, sobre todo a la gente mayor, para poder engañar y, sobre todo, no aceptar servicios que no se haya solicitado previamente. Se dice también que en la menor duda de que se vea gente extraña merodeando el portal, que se avise a la policía local. Otra recomendación es que si llegas a casa y ves la puerta del domicilio abierta o una ventana rota, que por precaución es mejor no entrar y llamar inmediatamente a la policía desde el móvil, desde la casa de un vecino, y no tocar, sobre todo no tocar nada del interior si se accede a la casa. Tener una buena puerta con cerradura de calidad, una mirilla de ángulo abierto, y los bajos que estén habilitados como viviendas, poner algún sistema de alarma simple, pero que sea eficaz, en las ventanas, procurando que las mismas estén cerradas. Si se pierden las llaves, cambiar los bombines. Y cuando vayas a salir de casa, pues que no cierres solo con el resbalón. Compruebe que las puertas y ventanas estén cerradas con llave, y en el caso de que las viviendas en bajos, dejar las persianas bajadas. De este modo evitamos el acceso sencillo a la vivienda. La verdad es que son consejos bastante habituales que habremos oído pues 100.000 veces: no dejar objetos de valor ni dinero, y sí que hay que dejar mantenerlo en un lugar seguro y no divulgar la ausencia de la vivienda. Bueno, esto es un poco recomendaciones a seguir para estos casos, ¿no? Lo que yo creo que puede tener esto de resumen es de que, claro, esto tampoco es por casualidad que en poco tiempo se multiplique este tipo de robos. Vaya, sabemos que siempre ha habido robos, pero bueno, nunca habíamos oído que entraran incluso con gente dentro, ¿no? Entonces yo creo que la situación económica también da pie a esto. Y por desgracia, si seguimos así, creemos que este tipo de hechos se va a producir con más frecuencia. Entonces, pues bueno, esperemos que no tengamos que dar más noticias de esto y el próximo programa sea un poco más alegre. Y nada, venga, os dejo ya y hasta la semana que viene. Gerarte.